A modo introductorio, voy a leer lo siguiente. El tema de hoy está íntimamente ligado a la libertad, o sea, a la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Todos los días nos enfrentamos a la necesidad, consciente o inconsciente, de tomar decisiones que afectan a nuestro entorno, que afectan al medio ambiente. Cuando tiramos un papel, un chicle, un cigarro, o cualquier basura a la calle, a un río, al mar o al campo, optamos por un camino que comprobadamente nos lleva a un circuito de degradación ambiental. La acción contraria nos permite crecer como persona y nos acerca cada vez más al tan anhelado desarrollo sustentable. Las empresas también poseen esta facultad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros actuamos de una manera, mientras que otros piensan diferente y actúan de una manera contraria? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está en lo correcto? ¿Cuáles son nuestros derechos, nuestras libertades? ¿Cuáles son nuestros deberes? Frente a este escenario, la sociedad ha construido un espacio donde movernos con autonomía. Se trata de un conjunto de normas jurídicas que tienen que ver con la actuación de los individuos y los grupos humanos en relación con el ambiente, siendo al mismo tiempo un componente de la gestión ambiental. Nos referimos a la legislación ambiental, que es el tema de hoy. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a la señora Caroline Contreras, profesora de Historia y Geografía, abogado, y actualmente está cursando un diplomado en Análisis y Gestión del Medio Ambiente. Yo quiero darle las gracias por haber aceptado la invitación y atreverse a venir a conversar acá sobre este tema que para algunos es medio complicado. Así que bienvenida, Caroline. Muchas gracias, Patricio, y gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de poder hablar de estos temas tan nuevos, tan novedosos y tan interesantes a la vez. Justamente esa es la idea.